siete hojas. Me ponen presos mis sueños, me dicen vas ya perdido. Contra el amor y el destino, mis sueños no eran verdades, pero me correspondían. Al decirles no me quieren, ellos me contradecían. Porque tenía que escribirla, si realidad parecía. Mis sueños noche tras noche, cuando juntos nos tenían. Siete hojas, me ponen presos mis sueños, me dicen vas ya perdido, contra el amor y el destino, mis sueños no eran verdades, pero me correspondían, al decirles no me quieren. Ellos me contradecían, porque tenía que escribirla, si realidad parecía. Mis sueños noche tras noche, cuando juntos nos tenían. Yo también estaba allí. Nadie sabe la tristeza que sentía por el gusto en ese día se casaba mi querer. Ella llegó acompañada del padrino, la llevaba a su destino que ella nunca imaginó. Por un momento tuve toda la ilusión de que en aquel anillo yo le daba el corazón. A la salida de la iglesia engalanada, ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré. Entre vidas de parientes y de amigos me acerqué para desearle de que fuera muy feliz. Y sucedió que ella no se imaginaba encontrarme cara a cara y no supo qué decir. Se fue llorando sin mirar que con su llanto su vestido iba mojando al llorar solo por mí. A la salida de la iglesia engalanada, ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré. Entre vidas de parientes y de amigos me acerqué para desearle de que fuera muy feliz. Y sucedió que ella no se imaginaba encontrarme cara a cara y no supo qué decir. Se fue llorando sin mirar que con su llanto su vestido iba mojando al llorar solo por mí.